Bueno, pues vamos empezando, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos por haber venido a esta segunda presentación del segundo premio Ripley. Digo segunda presentación porque hubo una en Valencia el día 4, el día que se ponía a la venta el premio con dos de las autoras de allí de Valencia. Ahora hacemos esta segunda presentación aquí en Sevilla. Habrá otra en Madrid la semana que viene, también estará Olga, y habrá otras, en fin. Y estamos aquí en esta pequeña ruta con la teniente Ripley presidiendo la mesa, que ha traído Diana. Yo soy Pablo Campos, editor de Triskel Ediciones, y bueno, desde Triskel y desde la organización queremos dar las gracias a la Sin Miedo por acogernos de nuevo. La verdad es que es un sitio muy bonito, que merece mucho la pena conocer, que se sale un poco del centro donde la gente casi siempre hace vida aquí en Sevilla, y está bien que vayan conociendo otros sitios de barrio, y veréis que es un sitio que merece mucho la pena. Y por supuesto, muchas gracias a todos vosotros por haber venido. Amenazaba lluvia, parece que al final nos hemos salvado. Hace un poquito de fresquete, pero bueno, yo creo que merece la pena. Sí, sí, está bien. Me acompañan Diana Morales, que es la ideóloga del premio, directora de portal del escritor. Que bueno, junto a ella la editorial organiza este premio y esta segunda edición, y Patricia Macías, autora de Explorando el futuro, uno de los relatos, y Olga Tenorio, autora de Trascendencia. Eso está bien porque a veces es complicado, siempre temo que en este momento vaya a confundir relatos de por medio. Y bueno, simplemente desde el punto de vista editorial, antes de darle paso a Diana para que os comente un poco cómo ha sido esta evolución, pues simplemente decir que estamos muy contentos por lo que el premio Ripley está representando para esta visibilización, que fue un poco la intención inicial, de autoras en géneros que habitualmente no llegan a verse, no necesariamente no llega a escribirse, pero llega a verse. Siempre nos gusta poner el ejemplo de que en la editorial, y ya no ocurre, pero ocurrió hace un año, nosotros tenemos tres líneas que son ensayo, narrativa y ciencia ficción y fantasía. De todo recibíamos un porcentaje de autores y autoras que prácticamente era similar. Dependiendo del género podía cambiar un poco, pero prácticamente era el mismo. Y de ciencia ficción no recibíamos prácticamente nada de mujeres, y nos extrañaba porque hasta donde no teníamos constancia había mucha gente interesada, muchas mujeres interesadas, pero no nos llegaban por el motivo que sea. Entonces a nosotros nos gustó la idea cuando Diana nos la comentó, porque nos parecía una forma de que aquellas autoras que se sentían a lo mejor la inseguridad de enviar el manuscrito a una editorial porque veían que era un género donde solamente salían hombres y tal, pues pudieran hacerlo, o que se les motivara a escribir en estos géneros que no lo vieran como ajeno. Creo que en un año de experiencia se ha notado el cambio en esa estadística, que es la estadística de la recepción de manuscritos por parte de la editorial, y en ese sentido se ve que algo está cambiando, y aunque queda todavía mucho camino por recorrer, pues estamos muy contentos de que esté sirviendo, ¿no? Más allá, por supuesto, de visibilizar a autoras que ya están escribiendo, y que aquí tenemos un par de ejemplos. Le paso a Diana el testigo para que comente un poco cómo ha sido esto. Bueno, yo, para los que no conozcáis el premio, lo lanzamos el año pasado, después de charlar, porque yo también en mis talleres literarios, yo soy la directora del portal del escritor, y en mis talleres yo veía, muchas veces animaba a las alumnas o participantes de los talleres a escribir ciencia ficción, y me decían, uy, qué difícil, y yo, bueno, ¿por qué? ¿No? Bueno, era como que tenían ahí una, no sé, una idea, ¿no?, de que no era como para ellas, ¿no? Entonces, como una forma de animar a las autoras a romper ese otro techo de cristal que todavía quedan, pues pensamos el premio, porque además luego yo también hablé con Triskel, les propuse también lo de editar el libro y organizarlo, y ellos pues decían, pues verdad que a nosotros tampoco nos llega mucho. Entonces así surgió un poco, y la idea, bueno, la teniente Ripley, que está aquí, si la conocéis, pues es la protagonista de Alien, hombre, porque es una de las primeras heroínas femeninas que además su papel no estaba pensado para una mujer, curiosamente. En el papel simplemente, o sea, en el guión solo ponía Ripley, pero Ridley Scott, el director, decidió que fuera una mujer y además desconocida. Y no cambiaron ni una sola línea de diálogo. Y curiosamente parece que hay como un poco de feeling entre ella y el capitán, pero no, no cambiaron nada. O sea, que eso ya es... Y bueno, pues parecía como el nombre ideal, ¿no? Para el premio. Y nada, la primera convocatoria, la verdad que fue muy bien, nos sorprendió mucho. Tuvo mucho eco en las redes sociales y... participaron 179 autoras, que las cifras igual me bailan, lo cual estaba bastante bien, ¿no? Porque ya había alguna iniciativa de antologías de mujeres de ciencia ficción, no de terror, pero sí de ciencia ficción, como Alucinadas. Lo que pasa es que Alucinadas tenía como un mínimo de palabras muy, muy, muy largo, ¿no? Como eran 6.000 palabras mínimo. Entonces, claro, personas... no tenían por qué ser chicas jóvenes, pero mujeres que nunca habían escrito en ese género, lanzarse a escribir algo tan largo, pues era más difícil, ¿no? Y nosotros pues pusimos mucho menos, ¿no? 2.000 o 2.500 palabras, que ya eran pues 6 o 7 folios, entonces se animaron mucho y la verdad que tuvo bastante más éxito del que nosotros mismos esperábamos. Él decía sí, que iban hicimos, a... hicimos una apuesta para la primera edición, sí. Y la más atrevida fue Diana con 100, sí, ellos y bueno, casi duplicamos, así que... Sí, salieron 179. Y este año, pues la verdad que tuvo también mucho más todavía repercusión, porque ya la gente lo conocía, ya nos estaban preguntando las autoras cuándo viene. Y bueno, no se ha duplicado, pero casi, ¿eh? Porque llegamos a 293 relatos presentados, que está bastante bien, porque son solo relatos de mujeres escribiendo ciencia ficción y tal, ¿no? Claro, el nivel este año, bueno, siempre cogemos a los jurados, siempre somos la editorial y yo, y siempre cogemos a 4 mujeres del mundo, escritoras, blogueras o del mundo literario, y en esta ocasión fueron Elaine Vilar Madruga, que es una escritora cubana que escribe fantasía y ciencia ficción, Miriam Jiménez Iriarte, que fue la ganadora de la edición anterior, 2 redactoras de Fantasy Mundo, Natalia y Patricia, y Carla Bataller, que es una traductora que también está bastante centrada en traducir ciencia ficción, ¿no? Y la verdad es que la experiencia fue muy bonita, porque tuvimos que leer muchísimo, la verdad, y el nivel muy alto. De hecho, como curiosidad, hubo algún cuento que nosotros al principio, Pablo y yo, comentamos, oye, este cuento, qué chulo, ¿no? Sí, sí, este también me ha llamado la atención, y es que ni siquiera está en el libro, o sea, es que hay cuentos que se han quedado fuera que nos parecían ya buenísimos, entonces... Ha sido muy difícil, pero bueno, al final pues quedó ganadora Niña Caducada, que es un cuento sobre la gestación subrogada, pero en el futuro, de Beatriz Esteban, y el segundo premio, Buen Viaje, de Ana Rux, y un cuento muy, muy humano, ¿no? De ciencia ficción muy humana, que es muy bonito también. Y bueno, y luego 10 finalistas, entre las cuales pues están aquí las autoras. Y me callo yo ya, que hablen ya ellas, porque llevamos ya mucho tiempo hablando. Yo creo que una buena forma de empezar es que nos contéis un poco... Bueno, es muy difícil contar un poco de qué va un relato, porque como es pequeño, en fin, hacer spoiler es una mina y está demasiado próxima, pero si podéis hacer una aproximación y nos comentáis un poco de qué va nuestro relato. Vale, empiezo yo. Como quieras. Sí. Pues mi relato se llama Explorando el futuro y se centra en que hay una empresa que diseña robots y decide, hasta ese momento solamente han estado diseñando robots sexuales y han decidido que para que en la sociedad se acepten los robots es necesario que salgan de ese ámbito y deciden crear unos que sean para el ámbito familiar. Entonces para ello... hay 3 chicas que se presentan, bueno, hay más, pero las que se eligen son esas 3 para que sirvan de modelo para crear a esos nuevos diseños. Y el relato va un poco cómo viven ese proceso y qué es lo que pasa una vez que esos nuevos diseños salen al mercado, cómo reacciona la gente y cómo les afecta eso a ellas de distintas formas, porque yo quería también que se viera distintas perspectivas, que no todas pensaran de la misma forma, sino que cada una tuviera su visión y la afectasen de distintas formas. y pero que al final, bueno, al final ahí ha estado cerca, pero no. Hay que leérselo. Voy a destacar aquí que en el relato las robots se llaman ginoides, que sería el equivalente femenino de androide, ¿no? Sí. Entonces las ginoides pues serían robots con forma de mujer. Entonces, para que nos vayamos acostumbrando al término, sí, porque luego cuando lo leamos. Bueno, pues mi cuento es un cuento que parte de la base de que llega un vehículo de una procedencia desconocida a la Tierra y viene con un viajero, ¿no? Entonces, no se pueden comunicar muy bien con él, no saben muy bien cuál es la finalidad del vehículo, pero deciden poner en marcha una misión para mandar una persona que sea representante de la humanidad y que vaya al otro lado, ¿no? Entonces esta persona está elegida a conciencia entre la élite científica e intelectual del planeta y esto se hace periódicamente durante 300 años, ¿no? Entonces en ese punto está mi protagonista, que es un relato en primera persona. Entonces ella se llama Clea 5 y es astrofísica y lleva toda su vida preparándose para ir a ese viaje, ¿no? Pero ella tiene una peculiaridad que no tienen los otros viajeros, ¿no? Y es que ella quiere regresar. Nadie ha regresado. Ella quiere hacerlo para cambiar la historia y contar lo que ha visto al otro lado. Y ahí lo dejo. Bueno, eso ya, si había alguna duda en que había de comprar el libro, yo creo que ya. El libro se divide en cuatro partes. El año pasado decidimos hacerlo con las cuatro estaciones, entonces le dábamos a las autoras una pequeña obligación, que era que tenían que hablar de una estación, o mencionarla, o contextualizarla en una estación, y después dividíamos la antología en esas cuatro partes. Aquí, en esta ocasión, hicimos hacerlo con los cuatro elementos de la naturaleza, se podría decir, ¿no? Y da la coincidencia de que ambas eligieron el fuego. Y bueno, parece que me ha dicho que no sabe muy bien por qué lo eligió y tal, que es una pregunta comprometida, pero yo igual la lanzo. Así que bueno, ¿por qué fue este el contexto un poco? O sea, ¿o por qué elegisteis el fuego? Como, ¿o cómo se inspiró? Porque también, claro, la idea un poco de dar esas cuatro elementos o cuatro tal, es también para que sirva un poco de disparador, ¿no? Que diga, pues el aire, no sé, no, para que se ocurran ideas. Bueno, en mi caso el fuego es un elemento primordial, ¿no? de la naturaleza. Siempre desde antiguo se ha considerado uno de los cuatro elementos fundamentales, ¿no? Primordial. Y el fuego tiene una característica especial, es que ilumina por una parte y da calor por otra, ¿no? Entonces es un generador de vida, en cierta forma, conservador de la vida, ¿no? Desde antiguo el fuego ha sido un elemento asociado a los dioses por el poder creador que tiene, ¿no? Entonces, en los templos antiguamente, por ejemplo, en el templo de Apolo, en Delfos o en Atenas, se conservaba un fuego vivo, ¿no? Como un poder de los dioses. Los templos persas también, ¿no? Que adoraban al sol. Entonces, el fuego tiene ese poder generador, ¿no? Los masones ya lo vieron que el fuego tenía esa vertiente creadora, generadora, pero por otra parte, el fuego también es destructor y es purificador. Entonces, el fuego como elemento destructor a mí me interesaba. Por un lado, en mi relato aparece el fuego asociado a esa creencia de que es un poder de los dioses que se concede de forma pues gratuita a los hombres, ¿no? Porque fue Prometeo el que roba el fuego de los dioses, ¿no? Para dárselo a los hombres y le da ese poder. Pero ese poder conlleva una responsabilidad y no siempre se utiliza de forma adecuada. No siempre el fuego se utiliza para mantener el calor y conservar la vida, sino que a veces se utiliza como un elemento de gran poder destructor. Y entonces esa es la idea que está en mi cuento, ¿no? El fuego como un abuso de poder en cierta forma, ¿no? Como algo que puede llegar a, pues a destruir la esperanza o a destruir la vida en cierta forma, ¿no? Exacto. Yo pensaba que era porque era incesivo. Con el calor, aquello de la pasión, ¿no? La pasión del fuego. Pero no, había ahí todo un... Te ha quedado súper bien. Realmente yo el fuego lo elegí de casualidad. Porque yo soy muy brújula, yo cuando empiezo a escribir no suelo tener una idea, pero no lo tengo todo súper estructurado ni nada. y yo estaba escribiendo y se me vino bien meter fuego y me dijo... Hombre, la verdad es que lo de... Perdona, sí, termino. No tengo nada, ya está. Que en realidad lo de... Verás que justamente las palabras que ponemos son tan sencillas para que no... O sea, que cada uno pueda escribir el cuento que quiera y las pueda incluir fácilmente, que no sean un estorbo, ¿no? Que sirvan un poquito de disparador y luego para rellenar el libro, que queda muy bonito. Aunque el año pasado había primavera, verano, otoño, invierno y estaba casi todo, casi 4, 5 y 3, sí, ¿no? ¿Qué sí, prácticamente sí. De casualidad, pero este año el agua, o sea, se lo ha llevado todo de calle, o sea, ha venido un tsunami de por lo menos 6 o 7 cuentos. Ha habido al menos uno de cada, pero ha habido dos de los elementos que han tenido un cuento, creo, ¿no? O me parece que era... El... ¿Tierra y sí, aire? Tierra, por ejemplo, eso tenía un cuento, pero el cuento es potentísimo, o sea, es un cuento de terror, además... Y es un cuento increíble. A mí me ha parecido un cuento que tiene además una carga lírica muy fuerte y luego un final, una revelación ahí que te deja temblando porque es tremendo. Sí, sí. Y bueno, no sé si participasteis en la edición anterior y en caso de que no sea así, ¿cómo conocisteis el premio y tal? Porque para aquellos que no tengan redes sociales, yo creo que es interesante mencionar cómo las autoras se van apoyando en estas redes, ¿no? En Facebook, en Twitter, hay un movimiento que es muy bonito de, venga, si vas a mandar el manuscrito, envíármelo antes si quieres a mí, yo te lo veteo, que se dice, ¿no? Te lo reviso para ver que está bien y tal. Y hay un apoyo y una... Sororidad, efectivamente. Es una competición en realidad, pero vista o entendida como una competición donde todas ganan, ¿no? Entonces, no sé cómo conocisteis el premio y cómo llegó. Yo sí lo conocía desde el año pasado, con el primero. Bueno, sí. Y fue justamente por las redes sociales. No recuerdo exactamente cómo fue ni quién lo dijo, pero empezó a hablarse, mis amigas querían presentarse. Y a mí siempre me había gustado la ciencia ficción y fue como, pues, ¿por qué no me voy a presentar? Y me presenté el primero, no, pues suerte. Pero... se formó, no sé, algo muy bonito y también conocí a algunas autoras que fueron seleccionadas en el primero y... Ay, me estoy explicando un poquito más. Pero para este segundo era como que todavía lo conocía más gente y yo... Era entrar en Twitter y yo creo que todo el mundo estábamos hablando de nuestro relato, no diciendo de qué iba, pero sí todo el mundo en plan, bueno, pues he conseguido escribir tantas palabras o me está quedando muy bien, o a lo mejor estaban en plan, pues me está quedando como una mierda, entonces iba la gente y te apoyaba también, ¿no? Y era muy bonito y también eso, lo de que hay gente que se, o sea, otras chicas que se ofrecen para revisártelo antes de que lo envíe. Y es muy bonito porque cuando salen tus compañeras te alegras por ellas, ¿no? Y sobre todo porque tú las leí y es como, jolín, es verdad, era muy bueno y me alegro también haber ayudado a... Una de las cosas que se menciona precisamente de Primo Ripley que sorprendió a mucha gente en las redes es que no repitiera ninguna autora de la edición anterior, a pesar de que una gran parte colaboró o participó de nuevo, pero no... Es un elemento que a mucha gente le sorprendió. Comentaron el primer día, sí. Sí, sí. Pero sin embargo, luego, en realidad, vamos, a mí me parece más bonito que los típicos premios que siempre sale la misma gente una y otra vez. Yo creo que es más bonito. Claro. Por supuesto, esto ha sido todo lo que ha salido. Pero es curioso y yo creo que ha sido también en parte, ¿no?, por la cantidad de participantes que ha habido y la calidad de los relatos que había. Sin embargo, luego publicamos, unos días después, publicamos una lista de todos los, creo que eran casi 100, ¿no? Cuarenta y tantos o así, que eran otros relatos que habían tenido premio, o sea, puntos del jurado. Nosotros que tenemos un sistema de puntos, nos dividimos en dos grupos, porque si ya no... Ya lo llaman el sistema Eurovisión. Sí, el sistema Eurovisión. Es parecido, tiene así... Sí, así, cada uno le damos 15 puntos, 12 puntos, tu relato no estaba en mi grupo, el suyo sí, entonces, bueno, caen como... Y leemos cada grupo, leemos la mitad, y puesto que venía a los dos puntos. Vale, que cuando publiqué la lista, claro, cuando publicamos la lista de los cuarenta y tantos que habían recibido puntos del jurado, casi había muchísimas de las anteriores finalistas, estaban ahí en la lista. O sea, que se habían quedado todas, digamos, en la última fase del premio, lo que pasa es que, claro, que había tanto nivel, pues que coincidió que... que toda la gente que yo conocía que se había presentado sí, empezaron todas, sí. A esa. O sea, no, fue muy bonito porque sí. Empezaron todas a decir, fíjate, y tú y yo también estaba. Y digo, bueno, pues estupendo, ¿no? que era bonito. Bueno, y... Pues yo, mi historia con el premio es muy curiosa porque yo el primer premio, la primera edición del Ripley yo no la conocía, pero el premio se presentó en Madrid, pues como hoy estamos haciendo aquí, ¿no? Y yo llevaba un tiempo ya muy, muy cejada en mi empeño de ser escritora, ¿no? Porque, bueno, pues yo tengo dos hijos y entonces la maternidad y la vida pues te va arrollando, ¿no? Y al final... pues tuve una época muy productiva hace unos 10 años y digo, bueno, esto va en serio, ¿no? Va en serio. Entonces yo empecé a entrar en redes sociales, ya que es de una generación ya cibernética, sí. pero yo pues entré tarde, de hecho me hice Facebook a raíz del premio, ahora lo voy a contar, ¿no? Me hice Facebook, me obligó Diana a hacerme Facebook y me obligó a ponerme en Twitter y todo. Y entonces yo no tenía ningún contacto, Que yo solo lo sugerí. Ella me puso la pistola del rey. No, pero yo buscaba... Es verdad que se vive de otra manera. Claro, claro. Yo buscaba apoyo, o sea, buscaba apoyo, consejos de escritura, pues para centrarte y escribir. Entonces, buscando material por internet, empecé a encontrar unos consejos muy buenos y una página muy buena, llena de cosas, ¿no? Entonces, doy con el portal del escritor y empiezo a leer, digo, pues esto es buenísimo, yo me voy leyendo todos los artículos, todas las recomendaciones, y cuando yo veo la foto de quien lleva el portal, digo, a mí esta chica me suena muchísimo. Yo creo que ya la conozco y de repente caigo que nosotros nos habíamos conocido hacía 20 años, en el año 98, en un taller literario, cuando todavía no habíamos terminado la carrera. Bueno, Diana creo que se había terminado la carrera, yo estaba en cuarto de carrera, aquí en Sevilla, y entonces digo, y veo que da un taller antes de la entrega de la presentación del Ripley. Entonces me voy a Madrid y digo, pues yo tengo que verla porque hace años que no la veo y seguro que se tiene que acordar de mí, porque además habíamos hecho amigas, pero la vida pues te separa, ¿no? Entonces yo llego allí a la librería, Diana, ¿te acuerdas de mí? Porque creo que le mandé un correo, voy ahí. Y yo sí, dio un taller de escritura, yo no sabía lo que iba, me llevé un montón de manuscritos y decía, Dios mío, pero ¿cómo viene sin hacer cosas? Entonces llego allí y me dice, vamos a presentar un libro, tal. Entonces yo me quedé a la presentación. Y a mí me encantó el ambiente porque había muchas escritoras, fueron muchas, yo creo que fueron cuatro o cinco. Cinco. Y yo las escuchaba y estaba fascinada. Y decía, a mí esto me encanta. Y las veía que estaban publicando. Y dije, el año que viene me presento. Y entonces así fue. Pero que fue, yo conocí a Ripi allí, o sea, lo conocí en una presentación. ¿Qué decir, las presentaciones? Sí, bueno, y está bien, porque en general sí. La mayoría de las autoras lo conocen por las redes, y entonces ahí se nota mucho, por ejemplo, en la edad, un porcentaje alto de las participantes que son usuarias de redes, que se mueve por ahí bastante, pero también hay otras vías, ¿no? Que son completamente diversas a estas. Más clásicas. Sí. Bueno, y estábamos comentando también antes un poco de la edad de las seleccionadas, ¿no? Que también hay muchas autoras jóvenes, pero bueno, de sí, sí. 40 y quizá 50 también hay alguna, ¿no? Sí, vale. Está bien que haya esa mezcla, porque la verdad que se aprende. En mis talleres yo siempre tengo gente de diferentes edades y la verdad que los puntos de vista son un poco diferentes y muy rico. Eso también. Y es la primera vez que escribís ciencia, bueno, tú te participaste en el anterior, pero ¿fue la primera vez de Ripley? Escribís ciencia ficción, perdón, no escribís, que no le termino la frase. ¿Ciencia ficción? No, yo siempre he escrito ciencia ficción y fantasía, que era de esa manera, ciencia ficción de esa manera, pero desde bastante... No, no digáis eso, porque de esa manera. A ver, de 12 la años. Bueno. Pero bueno. Pues yo, es mi primer cuento de ciencia ficción, lo voy a confesar, totalmente nueva en esto. Ahora estoy leyendo ciencia ficción, de hecho leí un libro que me recomendó Diana, una autora, ¿no? Porque siempre va recomendando, y en su blog, que de verdad es fantástico, o sea, quien le gusta escribir o le gusta la literatura, es fantástico, es una fuente de información impresionante. Entonces leí una autora que es Octavia E. Butler, sí, entonces salió un libro, está leyendo y últimamente he leído mucha ciencia ficción y la verdad es que me interesa. Y siendo los relatos de ciencia ficción, ¿qué creéis que permite la ciencia ficción? Porque siempre se habla como que es un género que permite ciertas libertades de crítica social, a lo mejor semi-encubierta, de hablar de esperanzas o temores futuribles. No sé cómo lo planteáis vosotros cuando habláis, bueno, vosotras cuando tratáis el tema del género, aunque en tu caso hay todavía poco recorrido. Hombre, a mí siempre me interesa mucho la ciencia ficción en el cine. De hecho, es mi género favorito en el cine. O sea, que sí que he visto mucha ciencia ficción, pero no tanto he leído, ¿no? Pero yo creo que la ciencia ficción te permite, al escritor, le permite crear un mundo de ficción que no tiene por qué tener un asiento real, ¿no? Y entonces puedes explorar un poco las consecuencias de los actos de la humanidad hacia el futuro, ¿no? Te permite proyectar temas que a lo mejor te interesan ahora, en el presente, y que sabes que a la larga tendrán una repercusión en el futuro, ¿no? Y cómo eso se va a desarrollar en el futuro. Y también porque da mucha libertad creativa, te permite pues crear un mundo nuevo, donde a lo mejor los sueños del hombre ya se han hecho realidad, y poder ver un poco el precio de esos sueños, ¿no? Por ejemplo, el cuento de Patricia explora mucho el sentido moral que tiene, ¿no? Algunos inventos humanos, qué posición moral hay que adoptar ante ellos. Y eso me pareció muy interesante. Sí, a mí es que me gusta mucho la ciencia ficción social, que se centra no tanto en avance tecnológico, sino cómo eso afecta a la sociedad, ¿no? Cómo la sociedad reacciona ante distintos... los nuevos desarrollos tecnológicos. Y es eso que me parece que te permite mucho explorar y desarrollar cosas que tú estás viendo, que a lo mejor todavía no ha terminado de calar, pero que piensas que en el futuro puede tener una gran repercusión. Y puedes explorarlo de muchas formas, puedes verlo de forma positiva, negativa, o puedes verlo de las dos formas a la vez también. Y... Sí, en tu relato, de hecho, el tema de la imagen pública es como una cosa llevada a la máxima consecuencia, ¿no? Porque es alguien que entrega su imagen para un objeto que va a ser usado por otras personas, ¿no? Sí. Es curioso, porque hay una definición de ciencia ficción que leí una vez que decía que un científico del siglo... Bueno, está todo masculino porque era así. Un científico del siglo XIX podía haber previsto que un día se inventarían los coches, pero haría falta un escritor de ciencia ficción para prever que algún día existirían los atascos. Porque es verdad que la ciencia ficción, los escritores de ciencia ficción lo que hacen, o escritoras en este caso, lo que hacen o lo que hacemos es decir, bueno, esto va en este camino, y cuando esto pase, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a reaccionar, ¿no?, el ser humano? Y cómo nos va a afectar, ¿no?, como personas y como sociedad, ¿no? Bueno, y como sabemos, hemos explicado un poco al inicio cuál era la razón por la que se originó el premio Ripley: visibilizar las escritoras de ciencia ficción y de terror, motivar a aquellas que lo veían todavía como un género un poco ajeno. ¿Cómo creéis vosotras que está? Porque vemos que los premios Hugo, los grandes premios de ciencia ficción o de género estadounidenses o anglosajones, en realidad, cada vez tienen más presencia, ocupan los principales premios autoras. Aquí todavía parece que eso no está ocurriendo. Una mención: el primer premio Ripley ha sido nominado como mejor antología en los premios Ignotus, y el ganador como mejor relato. Creo que en noviembre sabremos la resolución, sí, pero bueno, está teniendo eco y está teniendo una presencia en los Ignotus, que pasan por ser uno de los premios más importantes de género aquí en España. ¿Cómo creéis que es el papel de la mujer escritora de género, de estos géneros en concreto, aquí ahora mismo? ¿Creéis que todavía queda recorrido, que estamos por el buen camino, que... no sé? Yo lo que estoy viendo es que sí que estamos siendo como más visibles, porque hace un par de años, a lo mejor que yo tampoco estaba tan metida en el mundo, pero sí que he notado que... desde hace dos años más o menos para acá, no solo está habiendo muchos más premios para la visibilización de autoras, sino que también las autoras estamos más unidas, nos conocemos más entre nosotras, y hay mucho más apoyo, no, un apoyo que también repercute en que nos presentemos a más cosas y nos animemos también a mandar manuscritos y a atrevernos a hacer cosas que a lo mejor antes pues nos costaba un poco más. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Claro, pero sí, es verdad que digamos que se crea un terreno de seguridad para aquellas dudas, que estamos, ¿no? Que hay un poquito más de... Sí, más de seguridad. Y que sabes que antes era cuando veías alguna... editoriales que, yo qué sé, de 10 tenían a una autora y que era muy conocida, que era como, pues, te da cosa, no te animas porque sabes que no te lo van a coger, o a lo mejor no te lo, no sé, pero ahora sí que existen también muchas más editoriales que también están... Apostando, gracias por la palabra. A mí me pasa igual, si estuviéramos al revés, seguro que me se olvida también la palabra. Y pues eso. Sí, porque, por ejemplo, eso que dices es muy interesante porque es verdad que ahora es un momento muy bueno en la, sí, en la publicación editorial, porque ahora se ha publicado una antología que es ya un hito porque no se había hecho nunca jamás, que es esta que es que ahora, no sé si a lo mejor os suena porque se ha dicho mucho en prensa y en la radio, que es un doble volumen, se llama Distópica y Poshumana. Es la primera edición que se hace de autoras españolas desde el siglo XIX hasta nuestros días. Incluye no solamente Elia Barceló, que es esa que aparecía en las otras antologías que eran masculinas, y algún relato de Elia Barceló, sino que aquí ya se recorre pues toda la historia desde el XIX a nuestros días. Y hay autoras, por ejemplo, que puede sorprender, como Emilia Pardo Bazán, que tiene un cuento de ciencia ficción muy curioso, muy divertido. He tenido la ocasión de leerlo porque el otro día me compré la antología, porque la vi y dije, está para mí, porque luego nunca se sabe cuánto va a durar, y yo la compré y lo leí. Eso es, pues, y yo lo leí, es muy divertido. Y poca gente sabe que la primera novela de Emilia Pardo Bazán fue una novela de ciencia ficción, que se llama Autobiografía, por aquí tengo, de un estudiante de medicina. Pascual López, Autobiografía de un estudiante de medicina. Y fue su primera incursión en la literatura y eligió la ciencia ficción. Entonces, en este momento yo creo que se está recuperando. Hay muchas antologías que están haciendo ahora equitativas, hombres y mujeres en igualdad, ¿no? Y de momento autoras consagradas, pero pues como tú decías antes, Alucinadas, que inició en 2014 pues un recorrido ya de autoras contemporáneas, el premio Ripley, que empezó a publicar, estos maravillosos editores están publicando a las mujeres, pues es una forma de que se animen a escribir y de que salgan a la luz, porque hay muchas escritoras. El número de las escritoras que se presentan al premio ya da una imagen de cuántas mujeres hay en su casa, escondidas en sus escritorios, en sus estudios, escribiendo ciencia ficción. Y eso sería una pena que quedara en un cajón, porque aquí hay cuentos maravillosos de verdad. Pero yo lo he leído entero y algunos es que no podía soltarlo porque decía, quiero saber lo que pasa. O sea, con una maestría y muy interesante, y para comentarlo y para hablar largo y tendido, ¿no? Sí. O sea, digamos que las mujeres... Sí, el recorrido natural es que eso desemboque en una presencia de novelas también ya estable. Sí, porque el otro día justamente se escribió un artículo también en Origen Cuántico, en un blog, hablando de que surgió el debate también de si todas estas iniciativas estaban sirviendo para que hubiera más autoras que escribieran y para que se las viera más, y creo que se organizó un debate en Twitter, lo cual es muy normal porque es el lugar donde se hacen todos los debates, sobre si verdaderamente estaban sirviendo para que escribieran. Decía, porque novelas no se están presentando, y me acuerdo que yo justamente digo, no, es que las novelas llevan más tiempo, las novelas son trabajo de un año, de dos años. Entonces esto es como comenté yo el ejemplo de la armada de los tenistas, de estos que a finales del siglo XX y en el año 2000, pues en fin, Nadal no, que sea el actual, pero bueno, Carles Moyá y todos estos que empezaron a copar los números uno, y todos ellos venían de Barcelona 92, de que se financió mucho el deporte en Barcelona 92, y 10 años después fue cuando, o 10 o 15 años después, fue cuando se dio el resultado de esa financiación. De todas maneras, sí se están presentando, porque yo soy lectora editorial, y sí se están presentando. Sí, sí, hombre, claro. La lucha está en que el editor la publique, porque yo ahí he tenido muchas broncas, ¿vale? Yo leo muchas autoras muy buenas de ciencia ficción que luego no llegan a la editorial porque es una autora. Y eso a mí me ha causado broncas incluso con las editoriales para las que yo leo. De hecho, he dejado de leer con algunas porque me deprime tremendamente leerte una buena novela y que luego te publique a una persona simplemente porque es un chico. Sí, sí. Y que le digan a la chica. Es que, o sea, es increíble porque el canon literario, realmente, aunque la formación de literatura no tiene nada que ver con el género, o sea, un hombre, una mujer, un homosexual, cualquier persona puede escribir una novela y no tiene ninguna relación con el género. Pero es verdad que las mujeres, como han sido un colectivo siempre que ha sido minoritario o considerado minoritario, minoritario no, discriminado, discriminado como minoría, siendo en igualdad, ¿no?, en el número, y siendo además el público más lector, porque las mujeres del siglo XIX leen más que los hombres. Entonces, una literatura que no tiene por qué estar asociada al género, resulta que el canon literario lo escriben los hombres. Entonces, claro, es normal que un colectivo discriminado y arrinconado tenga unos intereses en unas temáticas y una forma de ver el mundo distinta. Porque aunque pensemos que somos iguales, no es verdad. O sea, las mujeres que destacan en hacer literatura, por ejemplo, la primera novela de ciencia ficción la escribió Mary Shelley, el Frankenstein, o el moderno Prometeo, ¿no? Pero Mary Shelley tuvo unas circunstancias de vida muy, muy especiales. Ella vivió en un ambiente muy abierto, intelectual, que dio rienda suelta a su capacidad y pudo desarrollar su talento. Pero ¿cuántas mujeres tendrían talento y no pudieron desarrollarlo porque no se juntaron los astros, se alinearon, ¿no?, para que eso sucediera? O sea, que siempre ha habido mujeres talentosas, pero no han podido salir a la luz porque no tenían el entorno adecuado. Y si entramos en eso, además, que el canon literario es como masculino, los temas que a lo mejor interesan a las mujeres son otros, porque partimos a veces de una discriminación. Entonces uno no ve el mundo, igual que la raza negra cuando escribe desde un punto de vista distinto a un blanco dominante, por ejemplo, en Estados Unidos, y eso se ve, por ejemplo, en la novela de Octavia Butler, ¿no?, que citaba antes. Es una parentesco, ¿no?, que es una mujer negra que viaja en el tiempo. Entonces es una mujer y además es negra, es que su punto de vista no puede ser igual. Entonces yo creo que hay que abrir un poco la mente y ver que hay otros temas, y no siempre los mismos, ¿no?, porque la ciencia ficción masculina es un poco tecnófila, ¿no?, le gusta mucho lo que es el adelanto tecnológico, y a lo mejor la mujer explora más lo filosófico de la ciencia ficción o las consecuencias. Hay un poco de todo, ¿eh?, porque también aquí sí. Hay alguno que es bastante... Sí, es verdad. Pero bueno, y también Ray Bradbury, por ejemplo, es una ciencia ficción superhumana, o sea, no se mete en tecnología para nada. Dice, hay un cohete, se van a Marte y no te explica ni cómo se viene a Marte ni nada. Va para allá. Pero bueno, por eso justamente y por lo que comentaba Concha, es importantísimo visibilizar, por lo que decía ella, ¿no? Porque si tú ves mujeres que están escribiendo ese género, te animas más a escribir. Y por otro lado, que lo consigan, porque vean mujeres escribiendo las ve todo el tiempo, lo ven en todos los talleres de escritura que están. Se me va el hilo. Pero luego también publicar, porque es que si los editores clásicos o editoriales clásicas ven que el libro tiene eco, que las presentaciones se llenan, que los libros escritos por mujeres venden, poco a poco también se pueden animar a poco, pero claro, esto es como arrastrar una rueda de mundo, o sea que va lentito, pero esperemos que sí. Nombraste a Ilia Barceló y se nos ha pasado comentar sí, que tuvimos la suerte de contar en la primera edición para el prólogo con Ilia Barceló, que pasa por ser la decana de la ciencia ficción aquí en España. Y como es una antología o es un premio de ciencia ficción y de terror, hemos tenido de nuevo la suerte de contar con Pilar Pedraza para el prólogo de esta edición, que es prácticamente la decana del terror en España. Así que en ese sentido son dos madrinas excelentes que yo creo que avalan un poco también este proyecto hasta la fecha, y esperemos que durante las siguientes ediciones. No sé si tú quieres comentar algo más. Bueno, yo tenía alguna preguntita sobre vuestros cuentos en concreto, porque me los estuve releyendo, porque la verdad que la primera, bueno, el tuyo directamente no me cayó en mi grupo, o sea que, y el tuyo sí, pero claro, vas leyendo tantos que ahora lo he leído y he visto cosas, por ejemplo, me he fijado, que no sé, que a veces pasan estas cosas y uno, que a mí me ha pasado, ¿eh? No es que las quieras hacer tú, sino que salen solas, o sí. Entonces, que tenías esa no, pues sí. No, que me he fijado mucho, o me ha llamado la atención el paralelismo que había, o que he querido yo ver, entre cómo trataba la sociedad a las ginoides, ¿no?, a las mujeres robots, y cómo se trata a la mujer, ¿no? ¿Eso era algo como buscado? Sí, eso se estaba buscando. Era una de las ideas principales. Era una de las ideas que tenía cuando empecé el relato, que lo empecé sin saber cómo iba a acabar, ni saber siquiera cómo iba a empezar. De hecho, el comienzo lo he cambiado muchas veces. El relato está reescrito, de hecho. hice una primera versión y luego decidí cambiarle todo el formato. De hecho, ahora está escrito en distintos formatos. Hay conversaciones, hay un contrato, hay vídeos que están descritos. En un principio estaba todo narrado en primera persona y era completamente distinto. Y sí, pero cuando yo empecé el relato lo que quería era mostrar es cómo se trata a las mujeres en nuestra sociedad y cómo iba a afectar que aparecieran genoides, si eso iba a ayudarnos o iba a empeorar un poco también. Sí. No, bueno, a mí eso me ha parecido porque no solamente se trata el tema de qué va a pasar con la robot, sino que en realidad puede ser como un espejo de cómo la sociedad está, o sea, cómo se relaciona la sociedad con las mujeres, ¿no? En general. Sí. El hecho de cómo luego se relacionan con tus genoides. Está muy curioso ese paralelismo. Bueno, ese es el tipo de tema que sí que puede salir solo si lo escribe una mujer en este caso. Sí, ¿no? La verdad. Que, en el caso de Olga, el tema es mucho más genérico, aunque también la protagonista es una mujer. No de todos los cuentos, creo recordar, en algunos no, pero no. O sí, quizás sí. Sí, yo creo que, ¿no? Que en todos. Son mujeres, es que el año pasado no, ¿eh? No. El año pasado no, este año hay más mujeres, pues eso está bien, porque no hay muchas luego protagonistas tampoco de relato de ciencia ficción y terror. Pero en tu caso a mí me llamó la atención que te fuiste muy lejos, creo que luego redujiste el... Pero que ya, el que es verdad que muchas historias de ciencia ficción, ¿no? Como la suya pasan, o la mía, pasan como en un poquito, ¿no? 20, 30 años más adelante, o 10, ¿no? Pero la tuya te ha sido cientos de años en el futuro. Sí. Y quería preguntarte, ¿cómo ves? Porque yo veo que el futuro bastante, o sea, es una visión un poco también pesimista, ¿no? Que no ha cambiado mucho de lo que es la sociedad, ¿no? Ya no digo más para no hacer spoilers. Claro. A mí me, o sea, a mí me interesaba mucho ver cómo incluso en un futuro muy tecnológico, ¿no? O muy evolucionado todavía, hay algo muy esencial en el hombre, hay como esas pulsiones primitivas que no terminan de erradicarse. O sea que pese al desarrollo de la civilización, se mantienen esos impulsos primarios, ¿no? Por ejemplo, el deseo de poder, ¿no? El deseo de poder frente a la verdad, ¿no? Cuando uno no quiere, la verdad no puede salir a la luz porque entonces yo pierdo el poder, ¿no? Entonces hay cosas ahí que yo creo que es como, entre comillas, ¿no? Un sacrificio de los sueños de los demás en favor de yo tener el poder, ¿no? Y a veces un poder un poco kafkiano, ¿no? Que no sabes qué pretende y qué quiere y por qué hace eso. Pero tú estás en ese mundo y no sabes por qué te ha caído eso y al final eres víctima del poder de otros que ni siquiera eres capaz de entrever, ¿no? y de conocer. Eso digo, no ha cambiado mucho el mundo, o sea, han pasado cientos de años. Es un poco oscuro, un poco oscuro. Un poquito más oscuro. ¿Os consideráis, digamos que en la ciencia ficción, ya es la última, pero es que esta pregunta me gusta a mí mucho, claro, porque claro. En ciencia ficción, ya, es que la he hecho más veces, habría como dos bandos, por así decir, ¿no? Los tecnófobos y los tecnófilos. Pablo ya sabría, me habría oído alguna vez, pero... Los tecnófilos, que son los que les gusta la tecnología y la ven como algo positivo que en principio puede ayudar al ser humano y a la sociedad. Y los tecnófobos, que es como el Michael Crichton, que se descubre el dinosaurio, se muere todo el mundo. ¿Hay un parque temático con robots? Mata a todo el mundo. Es como llega la tecnología y es un desastre. O Black Mirror, que yo nada más que me gustan dos episodios, porque son todos que se descubre no sé qué, un horror, entonces parece como todo, y yo soy más tecnófila, o sea, en mis historias pueden pasar cosas malas, pero generalmente no es por culpa de la tecnología. ¿Cómo os consideráis vosotras? ¿Un poco de cada o más de uno que de otro? Yo, a ver, esto es una curiosidad absoluta, ¿no? Pero bueno, por charlar un poquito más antes de terminar. Yo creo que también soy tecnófila, me encanta la tecnología, lo que no confío tanto es en las personas cómo usan esa tecnología ya, eso no sé, pero yo, de hecho, mi relato tampoco, a ver, pasan cosas chungas, pero intento ser positiva, así que... Vale, no podemos hacer spoilers del final. No, no puedo por eso. Hombre, yo sí creo que la tecnología va a mejorar la vida humana, lo que no sé es a qué precio, porque claro, siempre miramos el mundo desde el punto de vista de Occidente y de un país desarrollado y privilegiado que controla los medios de producción. Entonces yo no sé hasta qué punto seremos lo suficientemente civilizados o evolucionados para compartir esa tecnología en igualdad de condiciones para todos los seres humanos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo sé que ese tema lo exploras tú muy bien en tu novela, Zaibatsu, ¿no? Como hay unos privilegiados que tienen todo, ¿no? Y luego están los arrabales del mundo donde bueno, pues hay esclavos, poco menos, ¿no? Que viven a los márgenes de la actualidad. Efectivamente. Entonces, en cierto modo la tecnología mejora porque que una persona pueda operarse con un gran médico a kilómetros de distancia y que le pueda salvar una vida, me parece que es positivo, ¿no? Pero luego hay muchas tecnologías de control, hay muchas tecnologías que nos manipulan y que nos esclavizan. Entonces, yo no me imagino un futuro demasiado tecnológico, fíjate. Yo creo que en el futuro tendremos más, o habrá unas vueltas a la naturaleza, como ha habido siempre, ¿no? La sociedad es muy tecnificada, siempre hay una vuelta, el Beatus Sile, ¿no? Famoso de Horacio, ¿no? El bendito es aquellos que solo aran la tierra y hacen el pan, ¿no? Hay una vuelta siempre a lo natural. Entonces, habrá ciclos. Pero yo creo que ahora mismo la naturaleza es una preocupación. Y ahí la tecnología está impidiendo que la naturaleza siga su curso, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, me gusta que los hombres puedan ir a Marte. Y por otro lado, no sé qué precio hay que pagar. Es un poco de ambas. Sí. Bueno, lo descubriremos dentro de 50 años. bueno, si alguien tiene alguna pregunta para las autoras, aquí las tenéis. Una pregunta para las dos autoras. ¿Cómo veis que puede influir esta nueva línea que estáis hablando de autoras de ciencia ficción? ¿Cómo creéis que impacto puede llegar a tener, viéndolo desde el futuro, en vuestra generación de ciencia ficción, entre la relación de género entre hombre y mujer? ¿Qué impacto creéis que puede tener esta nueva versión, esta nueva visión de mujeres escritoras de ciencia ficción? ¿Cómo puede estar influyendo la sociedad? ¿Cómo puede eso influir en relaciones entre hombres y mujeres? ¿Qué aportación creéis que puede dar a esa nueva relación a través de la literatura? Si es verdad que al final se está abriendo el campo a escritoras y no solamente a escritores, de alguna manera es porque se va a aportar algo. ¿Vosotras qué estáis aportando a esa nueva relación entre hombres y mujeres como escritoras de ciencia ficción? Hombre, yo creo que las escritoras de ciencia ficción pueden aportar muy bien un tema que es preocupante en la actualidad y es el lugar de la mujer en la sociedad. Yo creo que proyectar hacia el futuro una mujer que tiene un papel en la sociedad que no está supeditado al del hombre, sino que es como una relación de iguales, yo creo que puede llegar a obtener un poco un respeto mutuo entre ambos sexos, ¿no? A la larga. Y yo creo que es lo que está ocurriendo, de hecho. O sea, tanto las mujeres valoran la literatura de los hombres como los hombres la de las mujeres y se pueden nutrir entre ellas y se pueden complementar. Yo creo que ese es el futuro, o que a mí me gustaría que fuera. Que estuviéramos en una igualdad verdadera, no porque seamos iguales, sino porque nos complementemos y nos nutramos el uno del otro, ¿no? Eso, ¿qué aportación? O sea, ¿qué podéis aportar vosotras a nutrir esa relación, a mejorar esa relación, para que no haya ese distanciamiento? ¿Qué es lo que vosotras podéis estar aportando con vuestra obra? Bueno, ya no solo con nuestra obra, sino con nuestra visibilidad y con que haya muchas más mujeres, yo creo. Para empezar, es que si vas a alguna librería, te vas a encontrar un montón de libros, que la mayoría son de hombres, con lo cual la gente que va a comprar solo va a tener casi siempre la visión masculina. Entonces, el hecho de que haya muchas más obras escritas por mujeres, yo creo que va a ayudar. A ver, ¿cómo me explico? Va a ayudar a que no solo las mujeres nos leamos entre nosotras, sino que también los hombres nos lean a nosotros, que creo que es lo importante, porque es eso, que las mujeres siempre tenemos como a hombres como nuestros modelos a seguir, pero los hombres nunca tienen a una mujer como modelo a seguir. Entonces, yo creo que nada más que con... con el tema que tengan nuestras obras, sino simplemente con la visibilidad, ya cambia un poco la forma en la que tú vas a pensar en a quién quieres parecerte o porque vas a estar viendo que hay una igualdad, ¿no?, real en la sociedad, porque ahora mismo no. Entonces, yo creo que puede ayudar a eso, a que haya un menos distanciamiento y que y más igualdad en ese aspecto. Si puedo aportar una cosita, yo veo también que el punto de vista de las mujeres, no solo en ciencia ficción, sino en general, me estaré comentando, es que es importantísimo y que lo lean los hombres. Y la ciencia ficción es un género que leen muchos hombres. Pero justamente hoy mismo estaba corrigiendo una parte de una novela de uno de mis talleres, además de fantasía, y precisamente era de un autor masculino y estaba contando cómo un hombre estaba acosando a una mujer. Bueno, pues los comentarios que le he tenido que hacer, aparte de unos más técnicos y literarios, le tenía que decir, es que la chica estaba como, uy, qué gilipollas, uy, qué no sé qué. Y yo le digo, es que una mujer en esa situación está aterrorizada. Entonces, ver el punto de vista de que nosotras escribamos historias donde un hombre luego las pueda leer, ¿no?, y pueda ver eso y pueda decir, ostras, es que... Que una mujer se... simplemente... estás diciendo tú a ese hombre, oye, que tu otro personaje no es un objeto. ¿Sí? No, bueno, en general no lo estaba tratando como un objeto, pero ella estaba como muy tranquila, ¿no? Como, ah, sí, bueno, que no era real, no, ni siquiera. Exacto, pero claro, es que yo me pongo en su papel y claro, para un hombre esa situación es simplemente una molestia. Sí, pero sí. Para nosotras no. Entonces, el hecho de que haya autoras femeninas mostrando lo que el mundo es para nosotras, luego, para los lectores masculinos que leen mucha ciencia ficción y mucho terror, pues luego puede servirles también para cambiar incluso su punto de vista y decir, ostras, pues yo no sabía que esto era así, ¿no? Y ver un poco la discriminación o que sufrimos de otra manera, ¿no? Claro, es un poco lo que ella ha dicho, es que, sí, sí, que un niño cuando lea diga yo quiero ser, no diga siempre un personaje masculino, claro, ¿no?, sino que de repente elija un personaje femenino que le encanta, yo quiero ser como ella, sí, ¿no? Sí. Un poco eso, ¿no?, que haya un modelo, o incluso un escritor que empieza a escribir y diga, yo quiero escribir pues como Úrsula Caleguin, ¿no? Yo quiero, no quiero escribir como Carl Sagan, quiero escribir como Úrsula Caleguin, no quiero ser como ella, ¿no? Y entonces eso es un poco... Que escribe mucho mejor, tú dicho. Claro. Pero hay que romper el canon y que las mujeres estén ahí también. Siempre han estado, pero han estado casos muy excepcionales y muy brillantes, porque para estar ahí había que ser lo mejor de lo mejor de lo mejor. O sea, había que ser mucho mejor que los hombres que escribían. Eso sí. Entonces ahí estabas, porque brillabas, ya no había manera de no hacer que no te habían visto. Estabas ahí. Seudónimos masculinos, muchas veces. Efectivamente. También en la ciencia ficción. Sí, sí. Pues, ¿alguna pregunta más, que una curiosidad o algo que tengáis por aquí para la doctora? Pues yo creo que entonces ya... con la lluvia de vuelta, ¿os parece? Sí, está bien. Vale, aire acondicionado. Falsa alarma. Pues nada, muchísimas gracias a las Sin Miedo por acogernos, muchísimas gracias a todos por haber venido. Y aquí tenéis a las autoras para cualquier cosa que queréis. Bueno, ahí.